espera y más de 350 mil necesitan una cirugía. Y sigue aumentando. La salud pública, un tema que ningún gobierno ha podido solucionar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debe su mal aliviar. Muy bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Impacto Regional de hoy viernes 2 de junio del 2023. Impacto Regional lo hacen ustedes junto a nuestros auspiciadores e invitados que todos los viernes en hora prime de 18 horas concurren a debatir temas de interés, siempre en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. La situación en los centros asistenciales es compleja por todas las patologías como son el virus sincicial, neumonía y bronconeumonía, que afecta principalmente a niños y personas de la tercera edad. Y para qué decir, la gente que le dejaron de hacer sus controles 2 años prácticamente cuando estuvo la pandemia. Hoy llegan totalmente descompensadas a los centros asistenciales. Y además hay que agregar la lista de espera y la gente que también espera una cirugía, señora, señor. Así es. Así es nuestro el gobierno de Boris. Señora, señor, le vamos a presentar con este mix y por supuesto una plegaria al cielo para Pedro Mesone. Un gran folclorista, ¿no es así, Claudio? Ahí está el micrófono, bien juntito, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudio Montalva. Saludos a los colegas aquí que están en el panel de hoy día y aquí los auditores que están hoy día en la radio. Así es, pues, Pedro Mesone es un gran artista nacional con larga trayectoria, muchas canciones. A muchos recuerdos para muchas personas, especialmente los mayores. Así es. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Está don Salvador Concha, del Movimiento Plataforma Socialista. Él viene de la provincia de Linares. Ahí está el micrófono, Salvador, muy al ladito de él, por favor. Sí, sí, acomódelo sí. Bien para usted ahí. Eso. ¿Cómo está, Salvador? Gusto saludarlo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Un saludo a todos los auditores y a todos los colegas acá, panelistas, a su señora que lo está acompañando siempre, sí, muy cordial. Y coterráneo. Además. Claro. Así que eso, aquí estamos dispuestos nuevamente para estar. ¿El pedido, el camino, todo? No, siempre, lamentablemente, usted sabe que esta es una de las regiones que tiene mayor índice de accidentes en la autopista. Y efectivamente, para acá me encontré con un camión de estos que tienen tráiler en la curva entre San Javier y Loncomilla. Sí. Había generado, parece, un accidente con un vehículo menor. Ojalá que nadie haya resultado con lesiones. Y también. De norte a sur también había otro hecho por ahí que de menor gravedad, pero el camión se notaba que casi se volcó, terminó en la sequía, en esa curva. Muchas gracias, ahí estaba los antecedentes de los accidentes de tránsito y todo también por esta lluvia. Y para qué decir, los asesinos del volante no fallan. Quiero ir al otro lado, a la zona norte, porque también nos acompaña desde la provincia de Curicó el presidente regional con quien tenemos harto que hablar, de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz. ¿Cómo estás, Gerardo? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, Moisés, un agrado de estar una vez más en Impacto Regional y hoy con panelistas que representan a las distintas provincias de la región, haciéndole honor al nombre. Una palabra también de solidaridad por la partida de Pedro Mesone, un gran artista nacional. Cómo no recordar esa hermosa versión de El Corralero, pero también La Tejedora, que eso fue una canción ganadora al Festival de Viña del Mar en el género folclórico. Tejiendo Redes la vieron pasar. Pedro Mesone, un gran saludo, una oración por su descanso eterno y con él se va también una página muy hermosa del folclore nacional, y recordar también que fue parte de los en algún minuto de los Cuatro Cuartos, que fue un grupo vocal extraordinario de nuestro folclore. Así es, a los 88 años nos dejó entonces Pedro Mesone. A mi lado derecho o izquierdo, ya me estoy confundiendo con esto, derecha o izquierda. Bueno, pero voy a saludar a don Raúl Palacios, él es de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido. Muchas gracias, bien, bien. Un agrado saludarlo, ¿eh? Igualmente, saludar a todos los auditores y a todos los panelistas. Qué bueno que esté retomando. Vengo de un programa donde habíamos puros hombres y se está repitiendo en esta. Claro. Hace falta la perspectiva femenina. Aquí las puertas están abiertas para todo. Siempre están abiertas para toda la gente que pero quiera venir al programa. Hay que observarlo de todas maneras. Exactamente. Oiga, quiero saludar también, a su lado está el abogado, ingeniero comercial, don Fabián Poblete. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Muy buenas, claro, de Cauquén. No, de acá de Talca. Claro, vengo llegando de Cauquén. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarle, un gusto saludar también a todos los auditores. Gracias por la invitación nuevamente, estimado Moisés. Voy con el presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy bien, Moisés. Siempre un gusto estar con este connotado panel. Hay varios temas hoy día. No sé si nos va a alcanzar el programa de 2 horas para analizar un discurso de 4, la idea, 2 horas 40. Claro, harto fue. Pero vamos a hacer lo posible. Sí, tal cual, le vamos a dar un minuto, 20 segundos para ir analizando los temas, porque hay varios, como lo dije al principio, y quiero partir con esto, Claudio Montalvo, analista político, para que también las otras personas ampliemos esta pregunta. Sigue revuelo por renuncia forzada de ex subsecretario de Previsión Social. Sigue el alboroto por la renuncia forzada de Cristian Larraín. La ministra de esta cuestión de la Sernam, cuando quiere aparecer, aparece. Cuando no, ¿para qué le digo? Ahora ha estado calladita. Ex subsecretario de Previsión Social, quien era uno de los pilares técnicos de la reforma del sistema de pensiones. La decisión la tomó la ministra del Trabajo y Previsión Social, pero echarle la culpa que es un acosador sexual. O sea, es terrible, de verdad. ¿Será tan cierto? No. Sí, yo le voy a decirle algo, lo último que supe de allá de unos colegas de Santiago, los que cubren La Moneda, pero quiero escucharlo a ustedes primero lo que van a decir, ¿eh? Así que se van a llevar una sorpresa capaz. Y Previsión Social, Janet Jara, por la pérdida de confianza en su accionar sobre cómo seguir avanzando en una reforma de pensiones, y además se conoció una acusación por acoso sexual. Se estima que su salida se debe a sus declaraciones en contra de las cuentas nacionales, que no gozan de apoyo en las mayorías parlamentarias. Había dicho, creo que legítimamente parte de la oposición cree que la reforma de pensiones se resuelve con la AFP como pilar, un 6% más de cotización y subir la PGU. Claudio Montalva, la reforma de pensiones seguirá estancada, ya que la bancada de diputados de la UDI y otros de izquierda también anunciaron que no seguirá reconociendo a la ministra del Trabajo, Janet Jara, como una interlocutora válida en la discusión de esta reforma. ¿Será otro tropiezo para el gobierno, Claudio Montalva? Lamentablemente, Moisés, sí. Hay formas de hacer las cosas en la vida, hacerlas bien y hacerlas mal. Y obviamente el gobierno optó por hacerlas mal, nuevamente. Porque las autoridades que son de confianza exclusiva del presidente de la República son removibles sin ninguna excusa, sin ninguna justificación. Basta con que pierdan la confianza del presidente y son destituidos. Punto. Si querían sacar al subsecretario por no estar de acuerdo en varias ocasiones y en varias discusiones con algunos temas con la ministra Jara, simplemente el presidente tenía que haberle pedido la renuncia. Era eso, nada más. No había para qué inventar una historia que puede ser verdad o no, no sabemos en realidad, pero ya con los desdichos propios de las autoridades públicas del Ministerio de Trabajo, aún le va quedando cierta duda. Mal hecho, muy mal manejado el tema. Pero peor aún, cuando, no sé si recuerdan ustedes, hace varios meses atrás, cuando el gobierno presenta, después del plebiscito de septiembre, el gobierno presenta la reforma previsional y hacen un despliegue en la noche en todos los canales de televisión, CNN, Prime, 24 horas, etcétera. Llegaron varios ministros a explicar el ingreso de la reforma de pensiones. Pero al final era tan enredado, porque al parecer no había una minuta única, cada uno llegó con su propio PowerPoint en los programas, el único que fue capaz de explicar en qué consistía en sí el proceso era el subsecretario Larraín. y lamentablemente uno dice, una pena, porque finalmente era la persona con la cual se estaba negociando, era la persona que tenía más claridad de cómo poder llegar a un buen acuerdo, porque lo dijimos en su oportunidad, la reforma de pensiones era inviable. Esa reforma de pensiones como estaba presentada no iba a ser aprobada. Y era el subsecretario quien estaba llevando las conversaciones con el resto de los partidos políticos, con la oposición, para poder llegar a un buen acuerdo y volver un poco. Ayer el presidente de la cuenta pública lo tocó, ¿cierto?, muy suavemente, pero volver a la propuesta de que se había acordado en el gobierno de la presidenta Bachelet. Así que lamentable, una vez más, las cosas mal hechas. Me voy al don Salvador Concha. Él es, reiteramos, para que la gente que ya nos está viendo en la cámara ahí, que nos ve, del Movimiento Plataforma Socialista. Usted tiene la palabra. ¿Es un gallo acosador este señor, cree usted o no, como lo anuncia el gobierno? No, no yo. Bueno. Porque está siendo acusado por acoso sexual. Lo primero, acoso laboral. Mire, lo primero es saber justamente si los hechos son ciertos o no, porque yo no me atrevo a decir. ¿Hay una denuncia en la fiscalía? Día. Pero, espéreme. Sí, pero... primero a preguntar ahora. Claro, pero y ahí voy a llegar a lo que quiero. De a poco, de a poco, de nuevo, de a poco, de a poco. De mire, lo nuevo que quiero que sepan. Mira, hay varios hechos que incluso. Pero voy a extrapolar el tema. Para, usted sabe que hoy día, el día de hoy, se informó que el cura Berrío no va a perseverar la fiscalía y que su abogado personal va a pedir de que el Tribunal de Garantía se pronuncie y diga que nunca hubo delito, pero ya está condenado. Y lo pongo como ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, en este tipo de situaciones, efectivamente, yo creo que son hechos graves que tienen que ser investigados. Sí. Ahora, otra cosa es que al investigar se supiera o no, porque no, yo no me atrevo a decir si efectivamente quién tenga la razón. O sea, hoy día, en este tipo de situaciones, yo no meto las manos al fuego por nadie, porque hemos visto, como dice, muertos cargando adobe. O sea, el más santo puede terminar siendo no el más santo. O el más pecador era más santo de lo que pensábamos. O se arrepintió a tiempo. Antes de que San Pedro le preguntara, ya, y llegó arriba arrepentido. Entonces, yo creo que hay formas y formas. Muchas veces, también creo, como dice Claudio, que si yo hubiese tomado una medida política, Moisés, yo definitivamente habría tomado una medida que tiene que ver con la confianza del presidente y en paralelo habría entregado los antecedentes a los organismos e instituciones que corresponden. Y por otro lado, también, yo habría hecho el sumario con anterioridad, porque es lo que corresponde jurídicamente. Eso, no puedo decir una cosa u otra, además viniendo del mundo del cual vengo. Lo que no quiere decir tampoco que la ministra Jara ha hecho mal las cosas. Porque fíjese que de los ministros o ministras es la que ha sacado adelante reformas re importantes para el gobierno y para el país. Y ha demostrado además sentarse a la mesa para poder dialogar y generar diálogo con empresarios y con los trabajadores. Por lo tanto, tampoco uno podría, que por un hecho, catalogarla como ser una ministra obtusa. Yo diría que todo lo contrario. Ha sido una ministra súper dialogante y que ha sacado adelante parte de la agenda del gobierno. Cuestión que uno pudiese decir de otros ministros, que a veces por pasar callado es poco lo que se les ve. En el caso de la ministra Jara, yo creo que se le ha visto y ha hecho trabajo. Así es. Voy con don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado. Usted tiene la palabra de este tema, Fabián. Bueno, a mí me tocó compartir en reiteradas oportunidades con el subsecretario, con el ex subsecretario, y yo tengo la mejor opinión técnica de él. Compartimos espacio en la mesa de expertos respecto a la reforma provisional. Ahora, no quisiera hacer juicio, pero es efectivamente una denuncia sumamente grave y debe ser investigada. Ahora, también es un hecho cierto de que él fue desvinculado de la institución antes que existiera ninguna denuncia ni se iniciara ningún sumario. Eso, por lo menos, a mí me parece bastante poco prolijo. También es un hecho de la causa que el subsecretario, el ex subsecretario, contaba con toda la confianza técnica de todo, transversal del resto de las bancadas de partidos que estaban participando en la mesa de negociación. Y lo otro es que no es que él se haya pronunciado en contra de las cuentas nacionales. Ya, no es eso, él no se pronunció en contra, sino que claramente el resto de los partidos que se encontraban en la mesa le dijeron: no vamos a aprobar una reforma provisional con cuentas nacionales. Nacionales. Perdón, nacionales. No lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que gatilló en el fondo que el subsecretario, y yo lo sé porque lo conversamos en su momento, se dedicó a explorar otras alternativas. ¿Ya? Y de hecho había, en la última reunión que se sostuvo, él manifestó que había encontrado alternativas que permitían generar los efectos que se buscaban. Y eso fue lo que aparentemente planteó también en un seminario y lo que dicen que no habría gustado en las esferas del gobierno. Entonces se traslapan estas dos situaciones que hacen bastante confusa la salida del señor Larraín. Pero, te insisto, yo tengo la mejor impresión y por lo menos no escuché a nadie dentro de esa mesa que tuviera algunas aprensiones respecto de la calidad técnica que él tenía y de la capacidad de diálogo que sostenía para poder arribar a una reforma, porque él era uno de los fervientes creyentes de que era necesario e imperiosa una reforma. Es lo que coincidimos todos los que estábamos sentados en la mesa. Gracias, Fabián Poblete. Voy con el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cuál es su análisis de esta situación de este señor ex subsecretario ahora de Previsión Social? Bueno, varias cosas. Lo primero es que yo creo que todos en este panel y gran parte de los auditores y auditoras están contestes en que cambiaron los estándares a los cuales las autoridades están sometidas, digamos, en su función pública. Hoy día no hay espacio para las autoridades que abusen de su poder, ya sea en el ámbito del acoso laboral o del acoso sexual. No quiero decir que este subsecretario o ex subsecretario sea culpable o inocente. Quiero decir que subió el estándar, que hoy día hay cosas que la sociedad no está dispuesta a tolerar. Y yo creo que eso es un avance muy significativo, especialmente en la relación de respeto que debe existir entre jefaturas y subordinados y entre hombres y mujeres. Lo segundo es compartir de que cuando una autoridad se ve involucrada en un hecho cualquier naturaleza que le lleve a la autoridad que la designó a perder la confianza en ella, basta con que se le informe que ha perdido la confianza, porque de lo contrario terminamos hablando de lo accesorio y no de lo principal. Y entonces estamos hoy día generando un excelente argumento para aquellos que quieren boicotear la reforma de pensiones, para que todo siga igual como hemos conocido desde el año 78-80, digamos. O sea, un sistema de pensiones fundado en la premisa de que cada cual ahorra para su vejez. Y el que tiene capacidad de ahorro puede obtener un fondo individual, y el que no tiene capacidad de ahorro o tiene lagunas, o tiene bajos montos de ahorro porque tiene bajas remuneraciones, va a necesitar de lo que hoy día existe como una ayuda o un salvataje, que es la PGU, que es una pensión garantizada universal, que fue un salvataje que le tiró la presidenta Michelle Bachelet al sistema de pensiones que nosotros conocemos. El tema de fondo es que nosotros no tenemos un sistema de seguridad social. Por lo tanto, cuando llegamos a la edad de la vejez, al final de nuestro camino, después de haber entregado nuestras mejores energías y capacidades al servicio de nuestra familia y de nuestro país, cada cual se rasca con sus propias uñas. Y entonces, la pregunta que yo quiero hacer aquí a los panelistas es, hagámonos cargo de este tema de fondo. ¿Vamos a promover un sistema de seguridad social o vamos a seguir defendiendo el modelo que conocemos y que, por lo tanto, toda solución es cómo mejoramos esta situación en que hemos generado, además, de paso, un tremendo negocio o negociado para aquellos administradores privados que administran los fondos de los trabajadores? Este es el único negocio que yo conozco donde los trabajadores tienen que pagar para que les administren sus recursos. Yo no conozco ningún sistema financiero donde el que pone la plata paga para que... pero es como... No, lo que quiero decir... Ya le voy a dar la oportunidad a Gerardo, cuando termine. Le voy a dar la oportunidad. Gerardo Muñoz, presidente del Partido Demócrata Cristiano de la región del Maule. Como lo dijo el gobierno, la ministra Jara, del Trabajo, que lo acusó de acoso sexual. ¿Este señor es o no es un violador? Lo acusó la ministra. No, por cierto. Le dijo tal cual. Usted lo vio. Salió para todo el mundo. Por cierto, Moisés. Salió en la agencia EFE, la UPI. Mire, todo eso. la única autoridad, o sea, ella que, tiene la razón, que yo conozco, que está acusada de un hecho que pudiese tener las características de una violación, es el diputado Pulgar, y su causa duerme ahí en algún escritorio donde el Ministerio Público no ha dado ninguna señal respecto de qué medios de prueba ha logrado reunir a la fecha para determinar si corresponde o no corresponde formalizar, si corresponde o no corresponde pedir el desafuero del parlamentario. A este ex subsecretario no he escuchado nunca que se le acuse de violación. Lo que he escuchado es que podría eventualmente haber protagonizado un episodio de acoso sexual que es muy distinto que la violación. Ya, oiga, pero igual lo quedó en la población que este señor era eso. ¿Cómo lo sacamos de este problema? Voy al tiro. De que nosotros corrijamos la palabra y usted incluido. Usted incluido, usted no puede tampoco decir violación. Yo soy no, muy contrario a este gobierno. Estoy preguntando. Muy contrario, pero el subsecretario, hasta lo que yo sé, nadie lo ha acusado de violador. Nadie, así que nosotros no deberíamos ni siquiera estar la ministra ocupando. Dijo que no. La ministra deslizó algunas de cosas. Acoso sexual. ¿Ah? Ni siquiera lo acusaron de actitudes impropias. No, y una no de acoso sexual. No, señor. Sí. Hay que ser serio en esto. La presentación. Yo leí la carta de la persona que lo acusa, que una funcionaria de la subsecretaría. Y en esa carta... Aún no le he dado la palabra a don Raúl Palacio, en todo caso, todavía, señora, usted que lo está viendo. Se la tomó. Ahora, Gerard, tiene la palabra don el presidente distrital de Renovación Nacional, que nos acompaña en esta mesa, para don Gerardo Castillo. Para todos los temas que se han conversado. Todo el tema que estamos tratando ahora, porque ya voy a ir con el próximo tema. A ver, yo creo, primero que todo, a mí me duele mucho que el Ministerio del Trabajo pasen este tipo de cosas donde quedan dudas si de alguna u otra forma se respetaron los derechos de los trabajadores, incluido el subsecretario, las personas implicadas. Es doloroso para un Estado de que en el Ministerio que debería dar el ejemplo en estas materias sucedan este tipo de cosas. A lo menos, sí, Moisés, yo creo que es importante reconocer que el gobierno, una vez más, no actúa de buena forma, porque cuando sale un subsecretario, que es un cargo de confianza, yo no había escuchado nunca que a un funcionario público se le hiciera un sumario después que se haya ido. Y más encima del Ministerio del Trabajo. Es como que la ministra Jara, la verdad, que hizo el ridículo, ¿no? En ese sentido. Ahora, lo que sí ha quedado claro es que como la escala ha ido bajando bastante, primero fue acoso, que unas palabras impropias, y ahora que se hace una investigación, ya yo creo que no va a caer en nada. Pero lo que sí quedó claro, porque la ministra lo reconoció así, y lo reconoció el subsecretario y personas cercanas, de que la relación del subsecretario con la ministra era mala, ¿no? Y que era mala, literalmente, porque no era que el subsecretario, o lo que entiendo yo, no era que el subsecretario estuviese en contra personalmente de las cuentas nacionales, sino que un tipo súper práctico y pragmático, mucho más que la ministra, indudablemente la ministra es comunista, así que muy dogmática. Entonces, El subsecretario, muy técnico y muy pragmático, dijo al presidente y a la ministra: no sigamos en esto porque no están los votos, y no están los votos de nosotros, indudablemente, porque es un mal proyecto, y no hay muchos votos de ellos mismos, así que primero que todo tienen que ordenar su casa. Entonces, yo creo que esas discrepancias pueden suceder en cualquier gobierno. Lo importante es que siempre la ropa sucia se lava en casa. Ahora, el gobierno sigue haciendo ruido por este tipo de cosas, el presidente se dio varios lujos en la cuenta pública, entonces yo creo que este gobierno está acostumbrado siempre a los límites, siempre jugando con los límites, ¿ah? Entonces yo creo que estas cosas van a seguir pasando al gobierno. Bueno, después podemos conversar en la cuenta pública, pero sí, si el presidente, voy a tirar eso, después de dos fracasos electorales, después de las encuestas, después de todas las cosas que le han pasado al presidente, llega con este caprichito de con la capa de superior a hacer un discurso más grande que el de Biden, pues. Imagínense el ridículo grande que hace el presidente Boric, un discurso más largo que el de Biden, que el de Trump, quienes no tan solo le hablan a su país, sino que le hablan al mundo para darle tranquilidad. Entonces, imagínense el presidente. Yo creo que realmente el presidente tenía pocas ganas que los chilenos lo escucharan, en especial su gente, porque el voto se supone, en teoría, a pesar que los republicanos han rompido harto esos esquemas, se supone, han roto, perdón, se supone que esos esquemas y el voto más fuerte que tiene el presidente Boric son el de los jóvenes. Los jóvenes no escuchan más de 40 segundos, eso está comprobado por los expertos en marketing, en difusión. Más de 40 segundos no escuchan. Entonces, hacer un video resumen de 3 horas 40 minutos en 40 segundos es imposible. Entonces, el presidente, yo creo que realmente, como él no anda muy bien en este sentido, ¿qué le podemos medir a la ministra más que hacer el ridículo una vez más? Correcto, ahí estaban las palabras, declaraciones del presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. Ya voy a ir con Fabián Poblete porque me está pidiendo la palabra, pero quiero ir de inmediato para escuchar las palabras de un hombre que sabe, un hombre que parece que es el más, ¿cómo podemos llamar a Raúl Palacio? Tiene, mire la cabeza blanca, el más antiguo. Allá está su cámara. Perso en todo el panel, porque siempre está defendiendo el gobierno, yo lo sé que ya con... ¿Qué va a salir hoy día? El otro día salió con unas cifras que no sé de dónde las sacó. Un momentito, solamente. Voy a presentar a don Raúl Palacio porque él en estos momentos va a comenzar a hablar y a decir lo que él está, lo que estamos hablando del tema. Don Raúl, tiene la palabra. Mira, yo creo que es demasiado el entusiasmo por darle al gobierno, ¿eh? Sí, nos estamos pasando de revoluciones, bueno, pero bueno. Yo conocí a Gerardo cuando defendía su gobierno, estuvimos varias veces juntos, digamos. Y yo jamás lo interpelé porque le ponía demasiado empeño en defender a su gobierno. Pero yo creo que aquí hay un par de cosas que hay que aclarar. Primero, nadie ha hablado de violación, ni siquiera de acoso sexual. Yo leí la carta de la persona que hace la denuncia y ella habla de actitudes impropias en público, ¿ya? Incluso ella relata un hecho ahí concreto, que cada cual podrá tener su opinión respecto a ese hecho concreto, pero nadie lo ha acusado ni siquiera de acoso, ¿ya? Sino que de actitud impropia, de connotación sexual en público. Eso es. Segunda cosa, yo en eso coincido con Claudio, digamos, el gobierno, los funcionarios de gobierno, los ministros, los subsecretarios, los delegados, los seremi, son funcionarios de confianza y por lo tanto dejan de ejercer el cargo cuando pierden la confianza. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, me parece muy extraño que la derecha diga que mientras no tengan una explicación respecto de la situación del ex subsecretario, ellos han declarado a la ministra como una interlocutora no válida. A mí me parece una exageración, definitivamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el presidente está ejerciendo una prerrogativa que él tiene, ¿ya? Y tenemos que, los demócratas tenemos que respetar las prerrogativas del presidente. Y por último, yo quiero decir de que este tema de las cuentas nacionales no son una actitud que haya tomado el subsecretario. Y eso también quedó claro, la primera que habló de la necesidad de sacar de la discusión el tema de las cuentas nacionales fue la ministra. Y puedo dar la fecha, 1 de abril de este año, ¿ya? Antes que el señor Larraín, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya había una definición del gobierno respecto de que para ponerse de acuerdo en una reforma tributaria era absolutamente necesario sacar, porque las cuentas nacionales producían ruido. Ahora, yo coincido con Gerardo, y nosotros hoy día no tenemos un sistema de previsión social. Si hoy día lo que hay es un fondo de previsión social, hay un fondo de previsión social, que dicho sea de paso, ese fondo no paga ni pagará nunca jubilaciones. No paga jubilaciones. Y nunca las va a pagar. ¿Y eso por qué? Las AFP hoy día, con un quinto de lo que recaudan mensualmente, pagan las jubilaciones de los servidores que tienen. Con un quinto. Y los 4/5 restantes, ¿a dónde van? A aumentar el fondo. A aumentar el fondo. Que al final del día no es un fondo de pensiones, sino que es un fondo de inversión. Es un fondo de inversión que ponen los trabajadores, construyen los trabajadores con aportes obligatorios mensualmente y que manejan los privados. ¿En beneficio de qué? Ese fondo de inversión jamás va a financiar a aquellos que les gusta mucho plantear el tema, jamás va a financiar a una pyme, a una mipyme o a una mediana empresa. Jamás. Porque no está diseñado para eso. ¿Está diseñado para qué? Para financiar a los grandes grupos económicos. Por lo tanto, lo que hoy tenemos y lo que se defiende con tanto ahínco no es un sistema previsional, no es un sistema de pensiones. Lo que estamos construyendo es un fondo de inversión obligatorio con los trabajadores y manejado, por los privados. Me sobraron un día. Ya, gracias. Don Fabián Poblete, en el tema de los ahorros previsionales, mucha gente dice estar por un sistema universal y nada de cuentas individuales. ¿Está de acuerdo con la gente usted que necesita realmente? Mira, es difícil llegar a resolver una problemática tan grande que es cuál es el mejor sistema previsional para los chilenos, ¿ya? Yo creo que aquí, y por lo menos lo que se pudo ver en las discusiones en la mesa, es que si bien es cierto, nadie defiende a rajatabla el actual sistema, nadie ha sido capaz de poner sobre la mesa un sistema mejor, algo que sea coherente, que responda a las inquietudes de cada uno. Ese es el tema, no convence a la gran mayoría de los que participaron ahí, no convencía a ninguna otra alternativa. Ya sabemos que el sistema de reparto es un sistema que no es viable, ¿ya? El sistema que tenemos actualmente también genera ciertas inequidades y ciertas injusticias, pero esta reforma previsional también lo que se echó de menos en el momento de la discusión sobre la mesa es que tampoco trae aparejado sistemas de control para efectivamente terminar con el trabajo oscuro que se le llama. Porque hoy día hay mucha gente que todavía sigue trabajando sin imponer, sin imposiciones, por lo tanto, viven, pueden pasar toda su vida sin imponer un peso en la AFP y después van a cobrar la pensión básica solidaria. Entonces no hay ningún mecanismo que permita poder reducir ese tipo de cosas, no hay sanciones para aquellos empleadores que contratan a la mala, por decirlo de alguna forma. Eso fue lo que se planteó también en esa oportunidad, porque no todo puede ser corregir, no todo puede ser capturar recursos nada más. Además, el tema de que hoy día un sistema tiene que ser solidario en el sentido de que también tiene que asumir las pérdidas que se pueden generar en cualquier sistema de inversión, no solamente usufructuar de las utilidades, ¿ya? Y traspasar las pérdidas a los trabajadores. O sea, hay harto que avanzar. Lo que más generaba consenso era avanzar hacia un sistema mixto, un sistema que pudiera permitir que yo con mi sueldo pudiera parte de eso destinarlo a mi fondo individual y la otra parte pudiera ir a reparto, ya hacer solidaridad, por decirlo de alguna forma. Los montos, los porcentajes asociados ahí eran los que estaban en la mesa con tiras y aflojas. Y a mí me parece también coherente, porque debe haber un premio al esfuerzo, un premio a aquel que efectivamente trabaja más, se esfuerza más, versus aquel que le saca el quite al sistema hoy día porque el sistema lo permite. Esas son lo que puedo mencionar. Correcto. Un discurso largo en su segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Un primer año que lo que está salvando el control de la inflación y, por cierto, algunas cuestiones como el copago cero, la ITEA, el apruebo del TPP a regañadienta, las 40 horas y los 500 mil pesos y el tema de las cuidadoras y poco más. Reconoció errores en la convención constitucional que el pueblo chileno rechazó. Lo más relevante, se puede decir, en su gobierno ha sufrido dos macizas derrotas o palizas pública o política, el 4 de septiembre y el 7 de mayo. Han sido grandes lecciones para este presidente Boric. Le quiero preguntar al presidente regional de la Democracia Cristiana, usted que está ya con, nos está viendo junto con el presidente regional, por favor, quiero que le cuente a la gente hoy día, don Gerardo Muñoz, con la mano en el corazón, porque todavía hay gente que lo está pasando mal. Dice la gente que los políticos no están a la altura de lo que están viviendo ellos, la gente de las poblaciones y de otros lados. Presidente anunció que se eliminará tarifa de invierno a electricidad, lo que beneficiará a miles de chilenos. Recordemos que lo anterior había sido solicitado por un grupo transversal de parlamentarios ante el alto costo de vida en el país a causa de la inflación. Las tarifas estaban congeladas desde 2019. Pero aquí viene la pregunta para Gerardo Muñoz, señora, señor, que es el presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿Pero cómo se va a financiar esta medida y quién va a compensar a la empresa eléctrica? Don Gerardo Muñoz le tiene la respuesta. Allá está su cámara, mire. Cuando escuchamos la propuesta o el anuncio de que se acaba la tarifa de invierno, nosotros no conocemos la letra chica. El mecanismo por excelencia para poder cumplir este tipo de promesas o compromisos políticos es bajo la modalidad de subsidios. Significa que el Estado va a disponer de recursos de todos los chilenos para ir en subsidio de las empresas para evitar el aumento de esta tarifa de invierno. Y así es como funciona este tipo de mecanismo. Ahora, respecto de la cuenta del presidente, quiero señalar que cuando hay más interés en los anuncios que en la cuenta, es porque se ha hecho poco. Yo creo que esta fue una cuenta equilibrada. Había bastante que informar y que rendir cuenta al país, pero también, como es un gobierno que está todavía cumpliendo su primer año y queda todavía un horizonte de 3 años por delante, todavía hay muchas expectativas de cómo se reordena la agenda, porque el presidente ha reconocido, y esto es un dato político muy importante, ha reconocido que su agenda de gobierno se tiene que ir ajustando en función de las necesidades y de los mensajes que la propia ciudadanía va enviando. Y como usted muy bien lo ha dicho, el presidente viene de 2 derrotas, pero no solamente viene derrotado el presidente, venimos derrotados también todos los partidos tradicionales, porque el gran ganador de la última elección es un partido nuevo, es un partido que ha logrado generar adhesión ciudadana, y eso demuestra que todos los partidos tradicionales no hemos sabido conectarnos adecuadamente con el ciudadano, con el chileno de hoy, con el país que construimos en estos 30 años, que es un país que tiene otras prioridades, que tiene otras motivaciones. Por ejemplo, a propósito del tema de pensiones, si usted hoy día pregunta, ¿usted quiere que una parte de sus cotizaciones provisionales vayan a un fondo solidario? La respuesta mayoritariamente es no. O sea, hemos construido una sociedad individualista, entre todos. Entonces, el sistema de reparto, que es una alternativa que se ha extendido mucho en los países europeos, ¿cómo se financia? Los jóvenes, la población laboral activa, financia a los mayores que ya se jubilaron. Pero ¿cuál es el problema de ese sistema? Que hoy día la curva demográfica indica que hay más población adulta que jóvenes integrando la fuerza laboral. Entonces es un sistema que estructuralmente conduce al fracaso financiero. Entonces, acojo el planteamiento de Fabián. Hay que encontrar un sistema mixto, pero un sistema mixto que tenga los incentivos correctos. No el incentivo a yo no hago nada, no ahorro nada, porque tengo asegurado una garantía universal cercana al salario mínimo. Entonces, el que jubiló en base a sus propios ahorros individuales, con mucho esfuerzo, va a acceder a una pensión por debajo de la garantía universal. Correcto. Ya regreso con ustedes. Eso es una contradicción del sistema muy grave. Voy con Claudio Montalva, analista político. Quiero agregar otra cosa más, Claudio. ¿Qué subyace en el negocio del gas a la luz o de la brusca caída de precios debido al plan del gobierno, que si bien es cierto fue un fallido plan piloto, por ponerle fallido, ustedes me conocen mis palabras que digo, señora, señor, fallido plan piloto, Claudio Montalva? Pues primero quisiera referirme al tema de reforma de pensiones. Ya. A mí me parece muy bien que mi amigo Raúl Palacios esté en contra de las AFP, pero no basta con estar en contra del sistema, lo que hay que hacer es proponer un sistema que funcione y que sea eficiente. No cabe ninguna duda que el mejor recaudador de rentabilidad son las AFP en materia de inversión. Está claro que todos los que han puesto 10 millones de pesos ya tienen 30, simplemente no solamente por el ahorro, sino que también por la rentabilidad que han generado las AFP. Las AFP generan el recurso. ¿Cuál es el problema de las AFP? El problema social, que está permanentemente la duda respecto a la colusión y respecto de la fórmula con la cual hacen los retiros, cómo administran los fondos. Y en eso, yo hubiese esperado que en esta cuenta pública, uno de los temas que el presidente hubiese anunciado como importante, una agenda importante para controlar los abusos de las empresas privadas. Y eso no estuvo en la cuenta pública, lamentablemente. Pero el tema de reforma de pensiones lo hemos conversado mil veces. La única forma que tengamos unas pensiones relativamente decentes, por un lado, es resguardar, digamos, la utilidad de la administración de los fondos. Este 2%, 1,8, 3% que cobran la AFP tiene que ser regulado. En la propuesta de reforma de pensiones me parece muy bien cuando se hacía la administración por parte del IPS, que es una entidad pública que existe y que perfectamente podría administrar de ingreso, de entrada, los recursos para poder, digamos, tener la administración de la rentabilidad. Pero no sacamos nada con tener una reforma, un sistema de pensiones, si no hay solidaridad. Sí o sí tiene que haber. 73% de la gente en la encuesta dice que no es tan disponible a que 6% sea mixto o 100% público. Tiene que haber solidaridad, sí o sí. Por lo tanto, cuando se avanzó en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet, bueno, el gobierno viene también, de llegar a 3-3, a 3 aporte individual y 3 colectivo, yo creo que es la forma de poder, digamos, mejorar en parte las pensiones. Pero aún así no basta. O sea, si el Estado no coloca a lo menos 12.000 millones de dólares de entrada en el proceso de pensiones, tampoco va a alcanzar. Nosotros hicimos un cálculo hace un par de años con algunos parlamentarios, cuando me corresponde estar en Senama. De entrada, el Estado debe colocar 12.000 millones de dólares para que el sistema funcione a lo menos 25 años. Y después de los 25 años, el Estado tendrá que volver a colocar una cantidad importante de recursos para poder mantener la solidaridad. Por lo que dice Gerardo, la curva demográfica es perversa en este sentido, y al haber más adultos mayores, evidentemente no se financia con los más jóvenes. Una pregunta, Claudio. Salvador, un poquito más el micrófono. Salvador Concha tiene la palabra. Esa era una pregunta solamente. Sí, por favor. ¿Cuánta plata le pone hoy día el Estado al sistema de pensiones? Porque eso nadie lo dice. Hoy día le pone una millonada, y lo otro que no transparentamos, espérate, lo otro que no transparentamos es que no hay solo un sistema de previsión en Chile. Eso es lo importante. Lo que pasa es que no se nos dio la posibilidad de elegir. Acuérdense que fue con una metralleta que se nos colocó en la cabeza. Sí, por supuesto. Entonces, hay un sistema de previsión de la Fuerza Armada y de Carabineros, investigaciones y de Gendarmería. Uno, hay un sistema que todavía administra el IPS de todas las cajas, y te lo pongo como ejemplo, que mi papá trabajó en la Caja de Empleados Públicos y después terminó en los Tribunales de Justicia. Y tiene una pensión infinitamente mayor que cualquiera de sus colegas del sistema de los tribunales. Salvador, estamos todos conscientes de aquello. El tema es cómo mejoramos el sistema que tenemos hoy día. Pero la pregunta era, ¿cuánta plata le pone hoy día al fisco? ¿Cuánta plata se le pone hoy día a los profesores que se pensionan, por ejemplo, porque tienen pensiones de hambre? ¿Y la deuda histórica? Pero es marginal. Mira, ya, no. Pero a ver, hoy día a la Fuerza Armada ya les colocamos 2.000 millones de dólares. Por favor. Y a la AFP, ¿Y cuál es la solución entonces? Pero lo mismo que está diciendo Claudio, pero lo dice de otra manera. Lo dice diciendo, hoy es muy costoso esto hacerlo. No. Yo no digo que es costoso, yo digo que es lo que se debe hacer. Lo plantea como que fuera algo infinito esos 12.000. No, hoy día el fisco de Chile le pone mucha plata a las personas. Dije que no es infinito. Dije que eso subvenciona en el fondo años a la gente de la AFP. No subvenciona a la AFP. No son capaces de escuchar. Subvenciona la pensión de las personas. Momento. Pero es la pega que no hace la AFP. Montalva tiene la palabra. Por favor, de inmediato, por favor. Por supuesto que no la hace. Yo de verdad les pido que tengan la capacidad, pero Raúl. Claudio Montalva tiene la palabra. Raúl, después tú. Escuchémonos, por favor. Mira, si no son capaces de escuchar, nunca vamos a avanzar. Ya lo he dicho 10.000 veces acá. Esta pelea es tan absurda, es tan ridícula, que llevamos 25 años en lo mismo. Es que la FP era creo que no sé qué. Bueno, tenemos hoy día un problema, y el problema es que solucionarlo. Y las soluciones son claras, y tienen que colocar recursos en la mesa. El resto de que no, es que hay un sistema que aquí, que es malo, no sirve. El tema es soluciones claras y concretas. Y los gobiernos, este gobierno o el que venga, alguien tiene que venir de una vez por todas el cascabel al gato, o siempre van a tener el mismo problema y vamos a estar los próximos 30 años discutiendo lo mismo y interrumpiéndonos los debates porque nadie quiere dejar que lo hable o proponga una idea que es razonable para solucionar un problema. Correcto. Entonces yo pediría respeto. Escuchemos y cuando uno termina, si después quieren plantear su tema, háganlo, pero con ideas concretas, claras y con número en la mesa, porque finalmente la crítica sin número no tiene ningún sentido. Ok, da uno nomás. Termino. Ya, don Gerardo Muñoz, voy a ir con Gerardo. Sí, mira, yo quería agregar otro elemento. Para ir a la pausa, para que ya, hablemos todo. Una de las grandes dificultades para avanzar seriamente en un debate que tenga por objetivo ponernos de acuerdo en un sistema de previsión, un sistema de seguridad social para todos los chilenos y las chilenas, ha sido el tema de que las AFP, que son estas organizaciones privadas que han administrado estos fondos y que lo han hecho bien, y yo lo reconozco que lo han hecho bien, han financiado también la política y, por lo tanto, una parte importante de los actores llamados a evaluar el sistema y a establecer una rectificación de alguna manera han sido cooptados, digamos, por estas organizaciones privadas, y por lo tanto ahí tenemos que sincerar hasta dónde somos capaces realmente de abordar esto con seriedad y con honestidad, porque esa es una área gris que nunca se ha transparentado claramente hasta dónde ha llegado el financiamiento de las AFPs a las distintas bancadas de los distintos partidos, y aquí no hay nadie que pueda decir... Mucha gente sabe, me pregunta, yo soy inocente. ¿Qué es lo que es bancada? ¿Y bancada son, ¿por qué no? Son las... Las bancadas son los grupos de parlamentarios afines a un mismo partido, a un grupo de partidos. Este es un programa educativo, claro. Por eso le pregunto. Entonces, yo quiero decirle, y con esto termino, digamos, sí, porque favor. yo no voy a poder acompañarlo en el segundo bloque, quiero decirles que este es un tema que ha significado que muchos trabajadores y trabajadoras chilenas que llegó el momento de jubilar lo han hecho empobreciéndose, y por lo tanto pasando de una vida relativamente equilibrada y tranquila a una situación de angustia por cómo llegar a fin de mes, cómo pararla hoy. Hablemoslo en buen chileno. Entonces yo acojo el llamado que hace Claudio hoy día. Ojalá pudiésemos también transmitirlo al resto de los actores que toman decisiones. Nosotros somos un panel de opinión, pero no somos un panel de expertos que toma decisiones, salvo Fabián, que ha tenido el privilegio de formar parte. Pero lo deberían escuchar. Pero yo ustedes son relevantes también, usted presidente de un partido político. Yo quiero decir, y donde yo he podido... Y todos acá. A Claudio le consta, donde yo he podido pedir que este tema lo abordemos con altura de mira, lo he hecho en esa dirección. Yo creo que efectivamente hoy día tenemos una oportunidad histórica, porque venimos de tantos fracasos, de reformas fracasadas, que hoy día tenemos la posibilidad histórica de llegar a un gran acuerdo. Y que ese acuerdo no sea para salvar el negocio de uno o de otro, sino que sea realmente de cómo nos hacemos cargo del problema de fondo, cómo creamos un sistema de seguridad social para todos los chilenos. Gerardo Castillo tiene la palabra. Voy al tiro. Gerardo Castillo, usted tiene la palabra. A mí lo que me sorprende, de verdad, es que haya tanta crítica a un sistema y todo, pero insisto con Claudio, yo estoy completamente de acuerdo con Claudio, en el sentido de que todavía no hay ninguna propuesta que uno pueda decir o convencer a todos de que es mejor de lo que tenemos hoy día. Y lo otro, Moisés, es que dejemos de hablarle que es el sistema de la AFP, porque esto no es un sistema... ¿Puesta de RN? No, nosotros queremos fortalecer el sistema de capitalización individual, pero en un sistema mixto, en un sistema donde el Estado ponga el piso, el desde, y el resto lo pongan los trabajadores, los empleadores, etcétera, en un sistema mixto. ¿Ah? Tripartito, pero lógico, como todo sistema exitoso. Entonces, como todo sistema exitoso, esa ha sido la propuesta de nosotros durante años. No es una cuestión de ahora, ha sido una propuesta. RN tiene, no sé si la UDI, pero digamos, al menos Renovación Nacional tiene una propuesta clara. Entonces a mí me sorprende que le den al sistema de AFP. Esto no es un sistema de AFP. Aquí la palabra AFP, haciendo cultura, significa administradora de los fondos de pensiones, nada más. No es un sistema basado en ellas en particular. Entonces, aquí es un sistema, y es el único sistema en el mundo, donde solamente con el 10% tú logras más o menos el 30 al 40% del sueldo promedio de una persona en su vida laboral. Es un sistema, desde ese punto de vista, Moisés, exitoso. Lo que no es exitoso es que a la gente, finalmente, al bolsillo, no le llega una pensión que le permita vivir. Pero eso no es porque el trabajo que hace esta administradora de fondo de pensión sea malo. Es por múltiples factores. Es porque hay lagunas laborales, es porque los salarios en Chile son bajos, muy bajos. Es porque cotizamos muy poco, con un 10%. Me dice, mire, un solo cálculo, para que mi amigo don Raúl, después del segundo bloque, se explaye y me haga tira, así. Pero yo le voy a decir lo siguiente. ¿En qué sistema? ¿Cómo uno va a hacer un sistema bueno? Por ejemplo, una persona trabaja más o menos, si tiene éxito, 30 años. No trabaja más. Y la esperanza de vida de las personas va cada vez más apuntando a que va a usar esos fondos ahorrados durante 30 años. A lo menos 25. ¿Qué sistema del mundo le permite a usted que con el 10%... mes a mes, a usted le permita que después le quede el 100% de rentabilidad? Entonces, algo así, lo podemos hablar mucho más en profundidad, estoy haciendo algo súper básico. Pero si yo ahorro todos los meses un 10% y después voy a ocupar la plata casi el mismo periodo de tiempo, ¿con qué sistema usted del mundo quiere el 100% después si va a ocupar la plata al mismo tiempo que lo ahorró? básicamente. Entonces, Raúl, déjeme terminar. Palacios, ¿cómo entendemos entonces que el fondo de pensiones permanentemente crezca? Porque la gente todos va los trabajando, meses, todos los meses la gente crece, va trabajando todos los meses y, crece. La administradora y fíjate, de fondo pensión y hace un buen trabajo y sube. Las pensiones son bajas. Y sube el monto, si el, Raúl. Y las pensiones son bajas. La pensión es baja. Pero la pensión es baja entonces, porque el chanchito... Sí, mira, hay dos cosas. Porque el chanchito finalmente cuando yo lo rompo no hay mucho. Y por todas estas cosas, por las lagunas laborales, porque los salarios son bajos y porque el 10% es muy poco. Hay y lo segundo, laboral. Como dice bien sí. Claudio, es que la regulación para ver, ¿cierto?, esa el dividendo, ¿cierto?, para saber qué resultado me da esta pensión, bueno, ahí podemos corregirlo, pero hagámoslo. Si eso es lo que hemos hablado tantas veces, pero aquí la guerra es, digamos, el tocayo de Raúl, es hablando del sistema, el sistema. Y propongan entonces un sistema mejor, porque hay algunos que hasta hace poco decían que el sistema de reparto era mejor. Pero qué ridiculez y qué ignorancia más grande. El sistema de reparto es inviable. Todo el mundo lo ha ido cambiando y los que no lo han cambiado, lo único que quieren es cambiarlo, porque es un sistema fracasado y malo. Ya hablaremos de la reforma tributaria que ha bajado harto el tanto por ciento. Don Salvador Concha tiene la palabra ahora. Yo me recuerdo a propósito de lo que dice Gerardo de los países que se cambiaron a la AFP. ¿Se acuerdan? No queda ni uno, solo Chile. ¿Se acuerdan hace unos años atrás? Yo pongo el mismo ejemplo, pero lo reinvierto. Los argentinos duran un poquito. No sé. La individual sí, no lo hicieron, no les dio el ancho. Y no ha dado el ancho en todos estos años en Chile. Yo lo, no, pero mira, yo tengo las cifras. A propósito que decía, pongamos cifras en la mesa. ¿Sabe cuánto cuesta la pensión universal garantizada del presidente Piñera? Junio del 2021, lo acabo de buscar, 3.200 millones de dólares. Por eso le digo a Claudio, si la plata se puede juntar, o sea, el fisco hoy día gasta mucha plata. ¿Qué propongo? Modestamente, por lo que pueda conocer, tenemos que hacer un solo sistema para todos los chilenos. Aquí no puede haber chilenos de primera, segunda o tercera categoría. Por lo tanto, eso significa, entre otras cosas, tenemos que ver cuál es la situación laboral. Hay mucha precarización laboral en Chile. Por lo tanto, en nuestra región sabemos lo que sufren las temporeras, por ejemplo, que tienen muchos vacíos, y eso tiene que ver también cómo se generó todo este tema de las exportaciones y se precarizó el trabajo formal. Por otro lado, tenemos que ver también, por ejemplo, cuánto es lo que se gasta en la Fuerza Armada, que se suple del erario nacional, se tiene que suplir porque ellos jubilan por años de servicio, no jubilan por la cantidad de años. Otro ejemplo de las distorsiones, pero... Otro ejemplo, las distorsiones. La gente se dice, mire, va a haber que aumentar la edad para jubilar. ¿Y qué dicen los datos de la superintendencia? ¿A qué edad jubilan las chilenas y chilenos? ¿Jubilan a los 60 y a los 65 los hombres? No, jubilan a los 65, 66 las mujeres, y los hombres están jubilando a los 70. La pregunta mía, y para todos los auditores, ¿y hasta cuándo miércoles vamos a seguirles pidiendo que trabaje la gente si no tienen ningún año para descansar? ¿Cuál es el sistema, pues? Entonces, el sistema... No, espérame. Pero pongámonos de acuerdo en que debiéramos hacer y construir un sistema que mayoritariamente y que no le quieren poner. O sea, hay que decir que hablar de solidaridad, porque la gente está acostumbrada a que individualmente, supuestamente, tendría una pensión mejor. Seguimos en y el no es así. Bloque, porque va bien. Yo creo que entonces un sistema solidario. Una persona que está muy metida con esto. Un sistema. Muchas gracias. O sea, de partida, Gerardo Castillo, Salvador Concha. Fabián Pol, Gerardo Muñoz, usted se retira. Gracias. Un abrazo, un gusto saludarlo. Oye, y compartirlo. Respeto acá, por favor. Respeto a Salvador Concha, se va, don. Aprovecho de despedirme, que tengan un muy buen segundo bloque y que la ciudadanía siga participando, los auditores sigan participando. Don Fabián Poblete también, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias por la invitación. Se está despidiendo, Fabián. Me despido de todos ustedes, gracias por todo y me despido con la esperanza, porque efectivamente en esta mesa estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo respecto al tema. Todo lo que ustedes han planteado acá, efectivamente son las preocupaciones que están de todos los sectores políticos y ojalá por el bienestar de nuestros adultos mayores, ojalá podamos llegar a un acuerdo. Gracias. Y seguimos con Raúl Palacio y nos vamos ahora a unos interesantes consejos del Impacto Regional, también de Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. Vamos y ya regresaremos. En el potrero, como viejo está,

Son las 19 horas con 10 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional aquí en su radio Lautaro 970M y todas sus plataformas. Y por supuesto que vamos a presentar de inmediato al diputado de Opoli, don Jorge Guzmán, que nos acompaña a esta hora. Don Jorge, gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenas tardes, Moisés. Muy contento de estar acá y de saludar a la gente que nos escucha y los panelistas que nos acompañan. Y también quiero saludar a don Aquiles Carrasco Navas. Él es el vocero nomás AFP de la región del Maule, abogado de profesión. ¿Cómo está? Bien cerquita del micrófono, por favor. Gracias, Moisés. Ahí está su cámara, lo están viendo todos. Un también. Gusto estar nuevamente en el programa. Sí, vos. La discusión que estuvimos escuchando en el bloque anterior, así que con ganas de seguir conversando. Bueno, él había estado también en nuestro programa, por si acaso. Usted, no sé quién le... Como el 2019, sí. Por ahí va, bueno. Hace tiempo. Sí, claro. Oiga, vamos de inmediato, pues. Don, anoté algunas preguntas justamente para don Aquiles, para que comencemos a debatir, a conversar, más que... Entonces le quiero preguntar, para partir, ¿cuál será el destino y futuro de las pensiones y que no se lucre? Don Aquiles tiene la palabra y la respuesta. Gracias, don Moisés. Bueno, estamos en un momento bastante complejo sobre el debate previsional. Vimos ayer que en la cuenta pública el gobierno dio señales de querer avanzar con la reforma previsional que se propuso el año pasado, que ha estado en efecto bastante detenida, y desde que salió nosotros tuvimos una posición bastante crítica desde antes, de hecho, ya que fuimos convocados a alguna instancia en que se generó estos diálogos sociales de las pensiones. Y lo que salió finalmente deja bastante que decir, al menos lo que estamos proponiendo nosotros como organización, la Coordinadora Nacional Nomás FP, desde hace ya bastante años. Nosotros tenemos una propuesta de implementar un sistema de reparto que, bueno, se van a tirar encima el tiro acá algunos, pero nosotros creemos que la solución a las pensiones para nuestro país y en general al problema de la seguridad social o al derecho a la seguridad social, viéndolo como derecho, como corresponde. Mientras que la propuesta previsional del gobierno plantea que es un sistema mixto, pero es mixto hasta por ahí nomás, bien antojadizamente mixto. La verdad es que nosotros planteamos que un sistema mixto debería plantear un piso de protección pública, no así lo que está planteando el gobierno en este momento. Y así nos presentamos en este momento aquí en esta idea de intentar impulsar el debate. Probablemente se va a terminar negociando este porcentaje de aporte a la nueva entidad pública. Y probablemente la reforma salga todavía más recortada de lo que entró, así que estamos preocupados por la eventual mantención y consolidación del sistema de capitalización en nuestro país y lo que implica eso para las pensiones, que como sabemos durante todas estas últimas décadas ha pagado pensiones de miseria prácticamente. ¿Y ustedes han sido tomados en cuenta como vocero, como lo que han estado siempre ahí, Nomás FP, por el gobierno del presidente Boric? En parte sí, como mencionaba, se ha invitado a la coordinadora a gran parte de las instancias de diálogo social que se han hecho. Sin embargo, como sabemos, las decisiones finalmente las toman los representantes políticos y técnicos del gobierno. Aparecemos en el fondo como parte de las opiniones que se tuvieron a la vista para la creación de esta reforma y los informes anteriores y sucesivos. Pero evidentemente acá el gobierno está intentando manejar bastante interés, y en ese contexto es que, como se mencionaba, la posición que se tiene como coordinadora todavía dista bastante de la propuesta provisional que tenemos hoy día, y vamos a ver con la que se venga con modificaciones para los próximos meses. Ojalá no se llegue a movilizaciones, porque me contaron por ahí que podría haber alguna movilización. O sea, no sé si ojalá así que es. No, nosotros entendemos las movilizaciones como una expresión de la voluntad de la ciudadanía, y en ese contexto si es que es necesario y si es que la gente también siente necesario salir a movilizaciones por el problema provisional, habrá que hacerlo. Gracias, don Aquiles. Ya regreso con usted. Voy con el diputado Jorge Guzmán. La salida forzosa del ex subsecretario de Previsión Social complica la negociación de esto que se está hablando ya hace un par de años, don Jorge. Sí, totalmente. Yo creo que el subsecretario era quien tenía o planteaba la voz de mayor cordura en la discusión previsional, y obviamente hoy día va a tener que haber otro interlocutor. De hecho, algunos partidos, la UDI ya señaló que la ministra Jara dejaba de ser interlocutor válido para la discusión presupuestaria, o sea, para la discusión, perdón, de pensiones. En lo personal, consideramos que hay que dialogar, que hay que conversar, pero sí valoro el tono de ayer del presidente, ¿eh? Y aunque a Aquiles no le va a gustar, pero el presidente lo que dijo dio un sentido de realidad. Dijo la reforma previsional en ningún caso tiene que salir como nosotros la presentamos, entonces le da un sentido de realidad. Y habló de cosas importantes, habló de la heredabilidad, habló de la libertad de elección, que uno de los planteamientos que nosotros hemos dicho, o sea, que existe un sistema público no nos complica, pero que exista el sistema privado y que las personas tengan la posibilidad de elegir entre el sistema público y el sistema privado. Se consolida el sistema de las administradoras de fondos de pensiones, eso es una realidad. La diferencia está, y ahí lo conversaban ustedes en el primer bloque, sin duda que hay que aumentar la tasa de cotización, y en eso también se ha planteado, y de hecho lo planteó el presidente Piñera también cuando se planteó la reforma de pensiones, el que tenía que haber una cotización mixta, donde participaran los trabajadores, los empleadores y también el Estado a través de impuestos generales. ¿Cómo le entregamos también una base al sistema, que es la pensión garantizada universal, que hoy día es de 190 mil pesos aproximadamente, y el presidente ha planteado subirla a 250 mil pesos? ¿Qué nos preocupa? Que el presidente ayer, y quizás no me voy a meter mucho en el tema de cuenta pública, pero el presidente ayer condiciona todas las modificaciones, todas sus reformas, todos sus proyectos a una eventual reforma tributaria o pacto tributario. Y en el principio el presidente siempre dijo que el tema de pensión iba a estar sujeto al pacto tributario, pero ahora el Sistema Nacional de Cuidados también queda condicionado a un eventual acuerdo tributario. Dijo que la condonación del CAE también queda condicionado, la deuda histórica a los profesores, el dotar de mayor infraestructura a las policías. Entonces uno dice, bueno, a ver, presidente, aclárenos las cifras, díganos en qué va a destinar los recursos. Nosotros sí creemos que pensiones es importante y por tanto que hay que priorizar, pero hablar con la verdad, porque de lo contrario lo que está haciendo el presidente es mentirle a Chile. Gracias, Jorge Guzmán, diputado de Evópolis, quien ya hizo sus declaraciones. Voy con el don Salvador Concha, del Movimiento Plataforma Socialista. Ya dijo algo don Jorge Guzmán de lo que le voy a preguntar. El presidente Gabriel Boric se refirió a la deuda histórica. Esto conversaba estos días, fíjese usted, señora, señor, usted que nos está viendo, a todos los que estamos acá, me decían en los profesores estos que ya están por morir, porque algunos están reenfermos y otros se han muerto ya, ¿para qué decir otra cosa, pues, Salvador Concha? ¿Y sabes cuántas personas se han muerto esperando? Ya le vamos a dar cifra, como usted me dijo delante, no me lo dijo a mí, dijo a todo el panel. Y la deuda histórica de los profesores, y me gustaría saber, en breve, ¿cuántos son los millones que se le adeuda por la deuda histórica a los profesores? Breve, Salvador. Mire, no tengo esa cifra. Quiero saber si sabe, sí o no. Para seguir al tiro. Sí, no tengo. Porque quiero pimponear un poco con usted. No tengo esa cifra, pero sé que es cuantiosa. Debe ser varios millones de dólares. Entonces quiero seguir. El presidente, voy a volver de nuevo. Usted que me está viendo la cámara, la tiene el Alex Encina. Realmente no lo hemos saludado, Claudio Montalvo, usted es el responsable de eso. El presidente Gabriel Boric se refirió a la deuda histórica de los profesores, unos 15 mil millones de dólares. ¿Usted escuchó bien? 15 mil millones de dólares. Don Salvador Concha a lo mejor tiene la respuesta y tiene la plata. Pero la pregunta del millón es ¿cuándo se pagará? O mejor dicho, al revés, ¿cuándo se pagaría? Esa es la palabra. Raúl Palacio está muy atento a mis palabras. Cada vez son más los profesores que, ya lo dije, se han muerto y se siguieran muriendo, esperando en vano que le pagaran la deuda histórica, al menos parte de ella. Y me dicen ellos a mí, ¿y por qué no se lo dicen a los políticos? Si yo no soy nadie. ¿Por qué no hace usted no hace un libro de lo que nosotros hemos luchado tanto? ¿Y qué voy a hacer yo? Le digo. Dígale a ellos tienen la plata, ellos son los que están en el limbo, los políticos. Y le pregunto, allá está la cámara, ya la dirigió para Salvador Concha, don Alex. ¿Alguna reflexión al respecto? Salvador Concha le da la respuesta. ¿Cuándo le pagan estos más de 15 mil millones de dólares? Por supuesto, Moisés, y mirando la cámara, ¿sí? Yo les digo que no es solo los profesores, porque yo me recuerdo que a nuestros viejos, que también hay muchos muertos, se les quitó el 10%. El mismo ministro de Hacienda, que en el fondo hizo el enjuague y les quedó debiendo a los profesores cuando se pasaron del Ministerio de Educación a la municipalización. ¿Y eso quién lo dice? ¿Quién le dice cuándo le vamos a pagar también a aquellos pensionados que todavía están vivos? Pocos, sí. Que se les quitó el 10%. Pocos, sí. Porque se habla mucho del boom de la economía, ¿cierto? Esos años, los 80, la economía no era muy buena en aquellos años, la verdad. Era bastante mala, paupérrima. Entonces, hoy día no es solo un deber del presidente Boric, Moisés, ni del gobierno. Es un deber de todos los chilenos dar cuenta de lo que hemos hecho como país y sociedad respecto, por ejemplo, a los profesores. Pongo el caso de una tía mía, tiene casi 80 años, profesora del pedagógico de la Universidad de Chile, del conservatorio, con un principio de Alzheimer. No la han devuelto como dice usted, la deuda histórica. O sea, lo conozco esto de muy de cerca, de primera mano. Y han pasado muchos gobiernos en los cuales, de alguna manera, tampoco hemos dado respuesta. Entonces, cuando yo digo que es un problema, no solo de la política se tiene que hacer cargo, pero es un problema de la sociedad chilena. Pero usted le va a preguntar a la señora Juanita que vive en la Carlos Trump, bueno, o allá en la... Entonces, ahí apelo, la apelo, que apelo aquí que tenga un honorable a mi lado, al lado derecho. No, pero usted dice que de toda la gente está involucrando a esa mujer que vive con 10 cabros ahí. Porque estamos en una democracia y esa y todas las personas que tienen derecho a voto votan por los parlamentarios. No, claro. Y votan por el gobierno, de turno. Por eso digo que es un problema de todo. El problema es que fue una promesa del presidente Boric. Bueno, pero el problema está, por ejemplo, por lo que tú decías, de cómo financiar lo que el presidente dice una cosa. No, yo creo que hay que ser responsable también, pues. Correcto. ¿Qué, en el sentido en qué es responsable? No podemos desvestir un santo para vestir otro. Uh-huh. Por lo tanto, mire, Moisés, sí. Todos sabemos que en este país tenemos un ingreso per cápita de $26,000 y eso queda en pocas familias o en pocas manos. Entonces, la cuestión es, ¿cuándo alguna vez van a meterse la mano al bolsillo los que acumulan el capital y los grandes miles de millones de dólares en este país para que podamos hacer un poquitito de justicia con los profesores, con los pensionados y con los estudiantes a propósito del CAE? Claro, el CAE, pero el gobierno dijo que cuando en su campaña dijo que el CAE lo iba a eliminar, 700,000 personas esperan, algunos papás se mueren también y otras tantas cosas. Claudio Montalva tiene la palabra. me preparo. Sí, sí. Me preparo para interrumpirte. Tengo en la mano el micrófono. Oye, Moisés, mira, yo creo que, si bien es cierto, la cuenta pública ayer fue bien latera y con poco contenido. Uno revisa y al final del día fueron 9 temas los que finalmente se dieron por cerrado, que efectivamente fueron cumplidos. Y cuando hablábamos la semana antepasada respecto al porcentaje de cumplimiento de las promesas de la primera cuenta pública, porque recordar que esta es la primera cuenta pública en ejercicio, la anterior fue de instalación. Entonces la cuenta pública pasada fue de mucho compromiso. Y no llegó a pasar el 24% de cumplimiento de lo que se comprometió en la cuenta pública pasada. Y eso es complejo. Porque si iba a hablar 4 horas, yo hubiese preferido que hubiese dicho, ¿saben qué? Esto fue lo que cumplimos, llegamos a este porcentaje, al 24%, pero del resto tenemos ciertas medidas con las cuales vamos a implementar lo comprometido. Eso no ocurrió. Entonces, yo creo que lo único importante ayer fue el tono, el cambio de tono del presidente. Lo decía Jorge, el tono del presidente fue distinto, abierto a la conversación, abierto al diálogo, a la negociación política para poder avanzar. Porque si uno dice, ok, vamos a financiar la deuda histórica con la reforma tributaria o con el pacto tributario, con el nombre que se quiera poner, vamos a financiar el CAE, vamos a financiar un montón de cosas que ayer también dijo, pero ojo, la reforma tributaria que presentó Marcel buscaba recaudar $8,000 millones. Cuando se presentó, eso fue lo que dijeron, $8,000 millones. 3,6. Cuando se revisó, se dieron cuenta que en realidad iba a recaudar 6,000. Por tanto, con esos $6,000 millones no financiamos ni la deuda histórica, ni el CAE, ni las pensiones, no financiamos nada. Entonces, lo que hoy día el país requiere es una mirada largoplacista. Y como Boris hablaba muy bien, él quería dejar un legado. Ok, tiene el legado de tener la cuenta pública más larga de la historia de Chile. Ese será su legado. Pero si realmente quiere avanzar y dejar un legado para el país, lo que tiene que hacer es generar una base institucional construida con los partidos políticos, con el Congreso, para generar a largo plazo, a los próximos 10, 12, 15 años, un proyecto de país que nos permita avanzar. Los temas no los vamos a resolver ni en este gobierno ni en el próximo, porque son demasiados problemas que tenemos y las plata no alcanzan. Simplemente es un tema de economía familiar. La dueña de casa sabe que con la plata que recibe tiene que vivir y punto, no alcanza para todo. Alcanza para lo que puede. Y eso tenemos que asumirlo como una realidad. Si no somos capaces de proyectar mayores ingresos vía recaudación fiscal, que hay que hacerlo, sí o sí, habrá que ponerse de acuerdo en los montos, en las fórmulas de recaudación tributaria, ¿cierto? Pero hay que programar cómo vamos a ir pagando ciertas cosas. Cuando en el panel anterior hablábamos de los $12,000 millones, que significa poder colocar la primera fase a 25 años para poder financiar una reforma de pensiones real, que sea efectiva, que permita tener a las familias con una pensión cercana al 65% de lo que ganan en la vida laboral. Y yo ahí discrepaba con Gerardo Muñoz, lamentablemente se fue, pero Gerardo no puede decir que la gente no quiere trabajar para no pagar pensión. O sea, eso me parece que es ridículo. Nadie va a dejar de trabajar para no aportar al sistema previsional y no tener una buena pensión. Eso es una mirada bien de mirada al ombligo y poco realista. Pero insisto, la única forma es, Si Boric quiere pasar a la historia de verdad, que sea capaz de sentarse con todo el espectro político y hacer una propuesta a largo plazo que nos permita, como país, mejorar. De lo contrario, vamos a seguir en la pelea de siempre. Gracias, Claudio Montalva. Don Raúl Palacio, como decía Claudio Montalva, empezó esto 3,6% y al parecer más esto de la reforma tributaria, y ahora yo creo que con todo esto que va bajando, creo que va un poco más del 2% con todo. Raúl Palacios. Claro, y es un tema que vale la pena analizarlo, porque la idea del gobierno es una, la idea de la oposición es otra, y tendrán que ponerse de acuerdo en algún punto, tendrán que encontrar el punto de intersección de las dos curvas, ¿ya? Y tendrán que ver qué se puede hacer con eso. Pero decir que hay algunas cosas que dependen solo de la reforma tributaria no es así. El tema del por ejemplo, la deuda histórica, ¿ya? Que el presidente dijo en la cuenta, dijo que iba a hacer un esfuerzo, iba a conversar con los profesores para poder hacer un proceso regulado de reparación, ya, de reparación de algunos casos más importantes, sin necesidad de la reforma tributaria. Lo ratificó hoy día el ministro. Ahora, claro, ahora yo te digo el tema de los 12.000 millones. ¿Tú sabes cuánto tiene el chanchito ese de lo que conversábamos, del fondo de que yo digo que no es un fondo de pensiones, sino que es un fondo de inversión? Tiene más de 200.000 millones de dólares. Pero es que si se recupera todos los meses, si todos los meses ese chanchito engorda. ¿Por qué? Porque de lo que los trabajadores imponen, solo un 5%, un 20% de eso, un 1/5 es destinado a pagar las pensiones que están hoy día efectivas. Y el cuarto, y los 4/5 restantes, se va a engordar el chanchito, ¿ya? Y vamos a tener, en este año o a mitad del próximo, vamos a tener que los 50.000 millones de dólares que se sacaron con los retiros, con los tres retiros, se van a recuperar. Y ese chanchito va a tener las mismas 250.000 millones de dólares que tenía antes de la pandemia. ¿Ya? Ahí. ¿Y los años perdidos entonces? No, sí, de acuerdo, pero tres, entonces yo te digo que. Plan. Yo te digo, claro, se recuperaron los. Pero dame un año más y recuperamos los años perdidos. Un año más. ¿Ya? Eso entonces, una digamos. Positiva, claro. Exacto. Entonces yo te digo. Mira, hay una propuesta de un organismo que se llama Senda. Yo no la quería poner sobre la mesa porque no la manejo 100%, pero podemos conversarla. Y ahí hay una propuesta concreta, no sé si a lo mejor tú me puedas ayudar. Hay una propuesta concreta que la maneja el Maño Riesco, ¿ya? Sobre una fórmula para subir las pensiones ahora, en este minuto, y sustancialmente. ¿Por qué? Porque si tú dices que 12.000 millones de dólares es harta plata, 200.000 millones de dólares son 20 veces más. Correcto. ¿Ya? Vamos a ampliando. Don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional, tiene la. Pendiente que también pueden echar mano a los sueldos de los 94.000 funcionarios nuevos que hay en el Estado, que podrían recaudar en los 4 años de gobierno 5.600 millones de dólares, que no sería poca plata. Correcto. Don Gerardo Castillo tiene la palabra. Sí, Moisés, yo la verdad quiero decir varias cosas. La primera es que me sorprende que el señor Aquiles... Don Aquiles Contreras. Don Carrasco. Dijo algo que yo creo que, no sé si alguien lo escuchó, pero dijo que la propuesta de ellos era un sistema de reparto. Y yo quiero explicárselo a la gente, cómo funciona un sistema de reparto. Y tenemos aquí, va a ir tendiendo cada vez más a que la población activa laboralmente, o sea, las personas que están trabajando sin la edad de jubilación, va a ser cada vez más cercana, y en algún momento va a llegar a ser igual, ¿cierto?, a la población inactiva laboralmente. Entonces, eso se podría ejemplificar para la gente que nos está viendo en la pantalla, en que, por ejemplo, aquí vemos 6 personas en el panel. Entonces, en algún momento, ¿cierto?, aspirando, el sistema de reparto siempre aspiraba a que uno se jubilara con el último sueldo, ¿cierto? Entonces, si aquí ganáramos todos lo mismo, por ejemplo, 1 millón de pesos, para hacerlo en cifra más redonda, para poder cotizarle y que ustedes se pensionen con 1 millón de pesos, ¿cierto? Tendríamos que darle el 100%, tendríamos que darle en algún momento el 100% del sueldo. Entonces, es por eso que es inviable un sistema de reparto. Por eso, porque cada vez la población activa con la inactiva van a ser cada vez más cercanas. Eso entonces, también te podría responder qué pasa con el sistema de reparto. El sistema de reparto que funciona así: la población activa le financia la pensión a la población inactiva laboralmente, aquellos que tienen más de 60 años o 65 años, dependiendo el género. Entonces, es por eso que hay que decirle a la gente que un sistema como eso es prácticamente inviable, en especial hacia el futuro. ¿Te puedo complementar algo? Y me quedan varias cosas, pero... Sí, no, Jorge solo, Guzmán, solo algo muy breve, Jorge Guzmán, que igual yo quiero aquí dejar un tema que puede estar dando vuelta. Lo más seguro es que Aquiles, que representa al sector y al grupo No Más AFP, que es un movimiento que apoyó al presidente Boric. Entonces, creyeron en el presidente Boric porque el presidente Boric les prometió, como en otras promesas, le prometió a los profesores... Un apoyo institucional. No, un apoyo institucional, pero lo más seguro es que la agrupación No Más AFP estaba disponible a votar por el presidente Boric. Pero ¿qué quiero decir? Que el presidente Boric ya dijo, el sistema de reparto no es viable. Si lo que están haciendo es una reforma de pensiones para fortalecer el pilar solidario, para mejorar la capitalización individual y para que, en definitiva, la discusión más grande es si la solidaridad la hacemos con la plata de los trabajadores o con impuestos generales. Pero en la práctica, el sistema de capitalización individual más un pilar sólido de solidaridad es lo que está hoy día institucionalizado. Entonces, la discusión que plantea Aquiles, que es válida desde su perspectiva, creo que no es fructífera. Y lo más duro es que aquellos que salieron a decir nosotros estamos en contra de la AFP, hoy día nuevamente le mintieron a Chile. Ya voy al tiro. Jorge Gerardo, pero usted le dio la palabra. No, sí, por supuesto. Pues ya, ok. Sí, que no me reclame a mí, por favor. No. Don Gerardo Castillo tiene la palabra. Y respecto al mensaje presidencial, tengo varios apuntes. Sé, es imposible hacer un resumen en un minuto de casi 4 horas, pero voy a hacer lo posible. No, a ver, que mucho. Yo parto. Lo primero que yo creo es que si dejáramos un titular, yo creo que el mejor titular sería como los 30 años están de vuelta. No sé, yo creo que quería probablemente el que sería que fue el regreso de esos 30 años tan denostados, ¿no? Tan denostados por el propio presidente, sus partidos políticos. Habló de Plaza Italia. Me parece un buen punto el presidente para sacarse toda esa palabrería, ¿cierto? De no sé, la Plaza de la Dignidad, no sé, que le han cambiado varias veces el nombre. Habló también de lo bella que se venía o que se ve hoy día la parroquia de San Francisco. Dijo que sería muy, muy, muy bonita. Pero a mí lo que me sorprende de verdad, Moisés, es lo desenchufado que está el presidente Boric. Porque después de 2 palizas electorales contundentes, en septiembre y el 7 de mayo, ¿cierto? Después de esas 2 palizas electorales, cuando ve que va cayendo en la encuesta, baja la popularidad él, el gobierno, sus ministros y las reformas que también tienen baja popularidad, que es sumamente claro el héroe. Pero me pareció que fue una entrada de rostro de un presidente popular. ¿Con qué le estoy comparando? Que no está, pero déjeme terminar. Pero que lo está haciendo genial. Tiene la palabra a don Raúl. Déjeme terminar. Yo lo he interrumpido. Déjeme terminar. Entonces, da la sensación de que su mensaje presidencial es de un presidente que lo está haciendo el descuede, que lo está haciendo genial. Una entrada de rostro con una autocomplacencia, no sé. Brutal. O sea, el presidente de verdad vive en otro país, y yo creo que eso demuestra, esa autocomplacencia demuestra contundentemente que el presidente está ni ahí con cambiar el rumbo. No le interesa cambiar el rumbo al gobierno. Por lo tanto, probablemente, en la próxima cuenta pública, o en las 2 que le quedan, vamos a estar conversando de lo mismo, de lo que dijo Claudio. De puras promesas, pura palabrería, pura poesía, y nada concreto. Aquí, los panelistas del gobierno han sido incapaces de proponer un sistema de pensiones, de poner sobre la mesa ideas. Ponen frases, no más FP, no más esto, pero hasta el momento no han sido capaces de hacerle una propuesta seria al país. Lo otro, yo Gerardo, interrumpí, para el próximo programa te voy a traer uno. Se nos va a ir la hora, por favor. En mago de la emplazado. Ha emplazado tanta vehemencia. Y lo otro sorprendente, Moisés, que tengo varios apuntes aquí, voy a tratar de hacerlo más breve. el presidente intenta poner una primera piedra de su legado. Yo le quiero decir al presidente que cómo se le puede ocurrir hablar de un legado cuando se dio el lujo de indultar 13 terroristas hace poco. Ese es el legado del presidente, ese 13 terroristas y criminales. Dale, no, es un concepto jurídico que hay que tener que tener cuidado, sino todo es terrorismo. Amnistiados, como han querido decir, indultados. O sea, personas que ya fueron procesadas y indultó a 13 criminales. ¿Cuál puede ser un legado del presidente que no ha sido capaz de presentarle al país una estrategia nacional para el litio? ¿Cuál puede ser el legado de un presidente, cierto, que nos tiene con problemas en relaciones exteriores con Israel, con España, con Perú, con Argentina? Se dio el lujo, se fue a raíz de John Kerry en Estados Unidos, tiene malas relaciones con el país más grande del mundo. Se ha reído en la cara del rey de España. Entonces, ¿cuál puede ser un legado de un presidente que lo ha hecho mal en todo? Se dio el lujo, su gobierno, de hablar del Gualmapu y ponernos en relaciones muy complicadas con los países vecinos. Ha ninguneado a cancilleres. Entonces, yo de verdad me sorprende que el presidente viva tan desorientado, no fue capaz de sacar una reforma tributaria adelante, no por culpa de nuestro sector político, por culpa de él, porque no fue capaz de escuchar, no fue capaz de diálogo. Y ayer culpaba de todo. ¿Cómo puede ser que un programa de gobierno, escúcheme, cómo puede ser que un programa de gobierno esté sujeto a la aprobación de una reforma tributaria? O sea, vamos a estar haciendo reformas tributarias. Vamos a estar haciendo reformas tributarias, Moisés, yo quiero decir una sola cosa. Todas las fuentes públicas. Moisés, no puede ser esta falta de respeto. No puede ser esta falta de respeto. Un minutito. Tú has interrumpido todo el programa. Tú has interrumpido todo el programa. Ya, a ver. Quítemelo. Sigue, se lo queda usted. Disculpa a ellos, don Raúl, que está la conversación de la antigua, pero yo supe. Pero no puede ser tan falta de respeto. No puedo dejar pasar. Permítame, le voy a hacer la pregunta. Quiero, antes de hacerle la pregunta yo, que deseo hacerle. ¿Usted tiene algo que decir de lo que ha dicho Gerardo Castillo, don Salvador Concha, el diputado don Jorge Guzmán, Claudio Montado y don Raúl Palacio? Usted tiene ahí el micrófono y dígalo, por favor. Sí, principalmente me gustaría referirme a lo que mencionaba acá recién el amigo. ¿Quién? Don Gerardo. Sí, don correcto, Gerardo Castillo. Porque creo que después no me dará el tiempo entre tanta discusión cruzada, pero específicamente respecto del sistema de reparto y la contraposición al sistema de capitalización, yo no vengo a hacer una defensa corporativa del gobierno, sin perjuicio de que tengo otra visión sobre el tema, pero la verdad es que frente a esta crítica directa que se hace en cuanto al sistema de reparto por el problema demográfico, la verdad es que la crítica siempre se desfonda y termina siendo más una crítica de forma, pero sin mucho contenido. La verdad es que en efecto los sistemas de reparto requieren un ajuste por el envejecimiento de la población, y ahí, por ejemplo, siempre llego a puntos de acuerdo con Jorge, pero en efecto acá tenemos que hacer algunos ajustes, por ejemplo, en torno al aumento de la cotización, y en eso todos estamos de acuerdo. Estuvo de acuerdo Piñera, estuvo de acuerdo el gobierno ahora, nosotros también lo proponemos con un aumento de cotización del 8% para que llegara un 18%, pero en efecto el desafío demográfico implica un mayor aporte de las sociedades en general a la población adulta mayor. Recordemos que en este momento estamos ya hablando de una cuarta edad y de una tercera edad que muchas veces se está haciendo cargo del cuidado de esta cuarta edad, que está completamente en una desprotección, si es que no fuera a cargo por sus redes familiares, porque no hemos sido capaces como sociedad de dar cuenta de esas necesidades que tienen. Y la verdad es que frente a este problema supuesto de la crisis demográfica, podemos contraponer el problema que se produce por las bajas rentabilidades que tienen actualmente los fondos de pensiones, y eso es algo bastante patente. Hoy día yo revisé antes de venir acá al programa las pensiones actualmente, que sabemos que son bajas, pero solamente para comparar, en este momento la mediana de pensiones total del sistema de las pensiones que se están pagando son como 7 UF, bastante poco, evidentemente menos que el sueldo mínimo incluso. Pero las pensiones que están siendo pagadas, recién pagadas este mes de abril, son 3 UF, me parece, de las pensiones nuevas, autofinanciadas. Es decir que cada vez las pensiones autofinanciadas van a estar siendo menores por los problemas de la economía internacional, por los problemas del mercado laboral y financiero, Pero en definitiva el sistema de capitalización es un sistema que en este momento no está dando abasto y que cada vez va a dar menos abasto, y de eso tampoco se están haciendo cargo los que lo defienden porque no les conviene. Y frente a eso nosotros lo que planteamos es un sistema de reparto, están las métricas, están los estudios, pueden estudiarlos si ustedes lo quieren, de en efecto cotización del empleador, del trabajador y aportes del Estado, pero con responsabilidad financiera. Nosotros no decimos que esto se destine completamente al pago de pensiones de todas las personas en un 100%, hay indicadores de lo que corresponde pagar, de lo que es un sistema exitoso que va al 60%, ojalá hacia arriba, no el 20% de tasa de reemplazo que tenemos acá, con suerte, pero destinando también aporte a la rentabilidad social de los fondos, es decir, que esa plata no se quede durmiendo, sino que funcione para mejorar el país. Correcto. Esta pregunta, que sea breve y que diga mucho, Aquiles Carrasco, ¿usted cree que finalmente las AFP se puedan acabar? ¿Que el Estado u otra institución se pueda hacer cargo del sistema? O sea, yo creo que deberían acabarse. La verdad es que en contexto internacional estamos viendo que los países están en un proceso de franca reversión de la capitalización individual. Eso también está súper estudiado por organismos internacionales, que donde se implementaron sistemas parecidos a los que tenemos acá, coincidentemente en regímenes autoritarios, porque si no la gente no está de acuerdo con implementarla, la gente está ahora echando pie atrás. Y ahí sí podríamos decir que los países sí se están saliendo de esos sistemas. No así como que no estamos saliendo de los sistemas de reparto a nivel internacional. Sin perjuicio que finalmente los que dicen eso son bastante parecidos a los que dicen que los países serios se están saliendo de la ONU. Entonces, correcto, gracias Aquiles Carrasco. Voy con don Jorge Guzmán de Evópoli. Diputado, antes de hacer un cambio de tema, quiero saber si usted tiene algo que decir de lo que está, este tema que estamos hablando. No, yo creo que insisto en lo que compartíamos ahí con Claudio, que hay un cambio de tono el presidente. El presidente ya reconoce que su reforma en la forma que venía planteada respecto a las pensiones no era una buena reforma, que están dispuestos a ceder en temas importantes. Yo me quedo con la parte que dice que es heredable, que en definitiva va a haber libertad de elección. Y vemos nosotros la discusión más grande es cómo se va a financiar. Y ahí es donde yo insisto en ese tema, la recurrente parte del presidente en la cuenta pública de todo condicionarlo a una eventual reforma tributaria. Y otro tema muy sí, preciso respecto a la cuenta pública. Lo que hizo el presidente ayer y hace rato ya, que las cuentas públicas se están transformando, como no tiene mucho que contar, se dedican a mucho que prometer. El presidente ayer no hizo un balance, una cuenta pública de su gestión en su primer año. Entonces lo que hace en definitiva es decir todo lo que quiere hacer. Y ahí a mí me preocupa, yo me acuerdo cuentas públicas cuando uno era más chico quizás, donde decían construimos, hicimos, avanzamos, logramos tantos kilómetros de y eso ayer no se dio, no se escuchó, cuánto crecimos, hospitales, nada. Y en educación, que es un tema muy importante para Chile, me llamó profundamente la atención que no se dijo nada. No se dijo nada, aparte la de... ¿La educación en sexualidad y usted? No, ya voy a hablar de ese tema. Quiero hablar del problema que tenemos en educación. Hay un tema ahí sí, que de resaltar al ministro, pero el ministro no lo ha hecho bien, lo ha hecho pésimo, y en la reforma tributaria la reforma se cae por culpa del ministro Ávila. Oiga, don Jorge Guzmán, diputado de Evópoli. Hay un diputado... ¿Tres parlamentarias de gobierno? Voy con el diputado Jorge Guzmán. Hay un verdadero avance en el combate de la delincuencia del gobierno actual con las medidas adoptadas, ¿o son insuficientes aún? ¿Qué le parece lo que pasó allá en la Araucanía, mira, con respecto a la escuela? Terrible, terrible. Y la verdad que el presidente, cuando termine su gestión, va a tener la capacidad de decir que el presidente que más ha avanzado en seguridad. Y yo creo que realmente va a sacar buenas leyes en seguridad. Ha sacado leyes en cohecho, en sicariato, ha logrado avanzar en mejor infraestructura para las policías, ley Nadine Retamal, es un tremendo logro del gobierno. Lo que va a sancionar hoy día la ruta del dinero, lo que va a sancionar los delitos de cuello y corbata con prisión efectiva. 26.000 leyes, Jorge Guzmán. Pero ¿sabe qué es lo bueno que ha tenido el presidente? Que ha tenido una buena oposición en materia de seguridad que le ha marcado la pauta. Entonces el presidente, cuando termine su gestión, va a decir, ¿sabe que todo esto lo hice con seguridad? Lo que pasa es que también falta algo, que esa sensación de seguridad o de avance en seguridad la sientan las personas también. Y que en definitiva logremos frenar el descontrol migratorio, nos hagamos cargo de la crisis de seguridad, nos hagamos cargo de sancionar efectivamente el terrorismo. Por ahí salió el tema terrorismo en Chile. Lamentablemente la ley antiterrorista en Chile no se puede aplicar. Entonces tenemos hechos de terroristas. El quemar una escuela en la Araucanía es un hecho de terrorismo grave. ¿Qué pasa? Que no podemos sancionarlo por terrorismo, porque nos da una de las condicionantes de la ley de terrorismo para poder aplicar la ley. Tenemos que esperar que se quemen personas, Jorge. O sea, hemos tenido casos de ese tipo. Entonces, de verdad que la crisis de seguridad, si no la enfrentamos con real convicción, y es que es lo que nosotros le exigimos al gobierno, no la vamos a poder superar. Oiga, perdón, don Raúl Palacios, otra cosa para escribir un libro, pues. Y con usted lo voy a decir, porque la delincuencia da para escribir un libro, Jorge, Salvador, Gerardo, Claudio, Aquiles. Fíjese usted que a usted le gusta ver noticias también a nivel nacional por todos los medios. El otro día se informaba como 5.000 carabineros vinculados a irregularidades. Estaba subiendo carabineros en la encuesta. La gente se acerca, ¿qué le vamos a creer a esto? Y tantas cosas que dicen, pero yo no lo voy a repetir porque hay algunas cosas que son muy, muy fuertes. Y también la mamá sacan contra los carabineros, pero yo no lo voy a decir como me lo dicen. Entonces, ¿qué nos falta, Raúl Palacios, para que de una vez por todas se acabe la corrupción, se acabe lo que estamos viendo? Mira, yo creo que el carabinero es un es como decís tú, como para pa escribir un libro, ¿ya? Acordemos de todo el proceso, de la operación Huracán, de qué sé yo, del asesinato del comunero Castellanca, etcétera, etcétera. O sea, del fraude en carabineros. Claro. Del fraude en carabineros. Cerca de 30.000 millones. El fraude más grande que se ha producido en Chile. ¿Ya? Entonces, claro. Puro oficial es metido. Cuesta defender a carabineros. Cuesta. Pero hay que defenderlo porque es lo que hay. Es lo que hay. ¿Ya? O sea, necesitamos una fuerza de carabineros suficientemente fuerte para que nos ayude a resolver el problema de la delincuencia. Pero bueno, desgraciadamente así. Ahora, yo creo que en esto y el gobierno ha decidido apoyar a carabineros. Hay propuestas bien, bien interesantes, digamos, en términos, por ejemplo, de en el periodo del presidente Boric renovar el 100% del parque automotriz de carabineros. Ya 800 carabineros nuevos, ¿no es cierto?, se reincorporan. Ya, felizmente, en la escuela de suboficiales de carabineros se completaron las plazas. Hasta hace poco tiempo quedaban plazas vacantes en carabineros. No todo el mundo quería ser carabinero, ¿ya? Y yo creo que en esto, y claro, yo de repente... ¿Qué le dice usted a esta gente de los 5.000 que están metidos en esto? Mira, lo que pasa es que también hay un poco de distorsión. Porque de esos 5.000 carabineros, la gran mayoría, yo diría el 95% son víctimas del proceso. Porque eso es un ejercicio de estafa piramidal, sí, donde ganan muy poco, menos del 5%. Es una cutufa. Pero yo te digo, la gran mayoría de esos 5.000 carabineros son víctimas. Claro, los que lo hicieron, pues, claro, y ellos. Y ahora es paradojal que a los carabineros les enseñan que esta es una forma de estafa, bueno, y ellos caigan en la estafa, pues, ¿ya? Porque. Claro, no aprendieron nada, mejor dicho, ¿ya? No aprendieron nada, no les sirvió de nada. Funcionarios que se equivocaron. Claro, sí. Pero un problema social, este problema. Para minimizar la cosa. Este problema de la ambición, de querer ganar plata rápido, qué sé yo, y todo lo demás. Ahora. Yo ¿por qué te interrumpí, Gerardo? Porque yo te digo, hay cuestiones que hay que ser, yo no diría un poco, pero hay que ser más responsable. Este tema del apoyo al presidente, 30%. El presidente en la primera vuelta sacó un 26%, que ponderado da como el 14 o 15, ¿ya? Pero tiene un 30%. Y ha habido presidentes en Chile que han tenido un 6% de apoyo. Y ya él le ha dicho que se vaya para la casa, que lo está haciendo mal, o que no vaya a terminar el periodo. Nadie le dijo responsablemente, mira. Acusaron constitucionalmente al presidente cuántas veces. Pero y a este presidente también lo están amenazando con acusaciones constitucionales. No se ha generado ninguna acusación constitucional contra el presidente. No, todavía. Pero que está enfermo también. Pero ganas no le faltan. ¿Ya? Y lo acusaron de asesino. El tema es ese. El tema es que Cristóbal Cuadrado dijo que era un asesino Raúl Palacio cuando estaba en la pandemia. ¿Se acuerda usted? El tema, no solamente Cristóbal Cuadrado, lo dijo el Colegio Médico, que fue más grave. ¿Ya? Lo dijo el Colegio Médico. ¿Ya? Ellos tendrán sus razones, digamos. Pero hoy día el Colegio Médico pide que se vayan a vacaciones. La forma que tiene Raúl de atacar mis palabras es diciendo que hubo alguien para atrás que probablemente ante sus ojos lo hizo peor. Entonces hable mejor para adelante, porque yo lo que hice fue un análisis actual de la actual cuenta pública y digamos, interpelando qué es lo que viene para las próximas cosas que le quedan. Hagamos un mea culpa y también qué es lo que hay para adelante. Se volver re fácil, volver para atrás, para atrás, para atrás. Avance. Lo que pasa es que hay que. No, no, veamos lo que hay. Mea culpa, muchos hacen mea culpa y algunos no hacen nada. Claro, del gobierno, este gobierno. Porque hay un enfoque distinto. Yo te digo, el enfoque de este gobierno está fundamentalmente dirigido hacia las personas. El copago, el término del copago, ¿no es cierto? Los 500 mil pesos de sueldo mínimo, las 40 horas, está dirigido a las personas, más que al tema físico, más que a mostrar cuántos kilómetros de pavimento, hemos avanzado respecto de la infraestructura del país. Este gobierno está más dedicado a las personas, a resolver problemas de las personas. Vaya a dar una vuelta, le voy a dar un dato. Gracias, conductor. Le voy a dar un dato a Raúl Palacios, que va a dar una vuelta a la 11 Oriente, entre la 2 Norte y la 1 Sur. Ahí hay unos galpones grandes de tiendas, de diferentes cosas, que antes, hasta hace poco, eran 10 personas que trabajaban ahí. Otras 13 personas, 15. Hoy día hay 2 personas. Realmente dos personas. ¿Por qué? Porque dicen que no lo ayudan. Y vaya a recorrer o converse con la gente de diferentes rubros, Raúl Palacio. Dicen de diferentes rubros, los que están a cargo de agricultura, de la construcción y tanto otro. Dicen, hoy día, ¿para qué vamos a hablar a nivel nacional? Hoy día aquí en Moisés no tenemos un interlocutor válido para lo que hacemos nosotros a nivel de gubernamental. Claudio Montalva. Audio, un breve punto antes, a Raúl, porque hay que decir las cosas como son. El presidente se dio el lujo de decir, al comienzo, dijo que estábamos en cifras mejor en seguridad, bla, bla, bla, y dijo la palabra empleo. Y el propio INE, Raúl, el propio INE, el día lunes, había dado la cifra 8,7. De aumento de 8,7, tal cual como dice Moisés, y es más. Y el INE, perdónenme, es del propio gobierno, pues, porque el INE es una institución gubernamental, cuyo director nacional es nombrado por el presidente de la República. Entonces, 8,7%, y además agrega que dice que en los próximos meses vamos a llegar a la cifra de 2 dígitos, claro. O sea, un 10% más. ¿Tú crees que esto está basado en la persona cuando la columna vertebral de toda la economía sana es el empleo? ¿Tú crees ingeniero comercial? ¿Por qué no analizan la cifra de Meame? ¿8,7%? ¿Por qué ha mejorado? Respetémonos. Ya, Claudio Montalva, a ver. Voy a hablar solamente breve, una breve conversadora. Raúl tiene razón. Cuando Piñera tenía, cuando llegó al 30%, Jackson, diputado, Bolchi diputado, Vallejo diputado, Gonzalo diputado, pedían que cuando Piñera tenía el 30% había que llamar a un plebiscito revocatorio, para que destituirlo. O sea, a esta altura habríamos destituido a Piñera, habríamos destituido a Boris y estaríamos con Perú, con 15 presidentes de la República, sin poder terminar el periodo presidencial. Una mala noticia, Moisés. Una mala noticia, Moisés, para Aquiles. Esperemos. Ayer el presidente de la República le puso el fin una lápida al tema, digamos, del sistema de reparto. Así que poca posibilidad de avanzar en eso. El tema de Carabineros, Moisés, mira, hay carabineros que son buenos y está bien que se respalde con toda la institución para perseguir el crimen que está hoy día. Y los que han cometido delitos, nada que hacer. Hay que meterlos presos y se acabará. Un tema importante del discurso. El presidente dijo que iban a reponer a casi 1.960 y 100 carabineros en retiro que vuelven a funcionar, lo cual me parece bastante interesante. Una cosa que también quedó pendiente ayer, Moisés, en la cuenta pública. En la primera cuenta pública el presidente dijo que el CERNAC se iba a querellar, se hace parte de las querellas en contra de todas las empresas de gas que estaban coludidas subiendo los precios. Eso no lo hizo. Nada, pasó el año, no presentó ningún proyecto de ley y el CERNAC, en realidad el CERNAC no aparece ni en la tele, nadie sabe qué es lo que está haciendo. Bueno, y muchos del gobierno tampoco acá en la región del Maule. Sí, y lo último, Moisés, Gerardo recién hablaba que el presidente ayer cuando ingresó al Congreso entró con una pinta de rockstar. la sonrisa llegó hasta que se encontró con el diputado Guzmán. Yo quería saber, quiero empezar a preguntarle al diputado que está acá, ¿qué le dijo al presidente que le cambió la cara? Ya, don Jorge Guzmán, le voy a decir primero esto. A ver, permítame, porque estamos pronto a terminar el programa. Don Jorge Guzmán, diputado de Evópoli, la educación en sexualidad humana es fundamental e impartirá desde la más tierna edad. Sin un supuesto gobierno de republicano, ¿cuál sería su postura en esta materia? Mira, yo creo que el tema de la educación es un tema muy crítico, ¿ya? Y la verdad que yo creo que lo que siente la ciudadanía y las personas es que la educación pública no se está haciendo cargo de generar oportunidades para sus hijos. Por tanto, yo creo que la ciudadanía, los padres no creen no solamente en el mensaje, sino no creen en el mensajero. Entonces dice, ¿qué tipo de educación sexual le van a dar a mi hijo? Y ese es el problema de las personas, los papás, eso es lo que cuestionan. Yo creo que debe existir un sistema de educación afectiva y sexual en los colegios, pero que se aborde en la compañía de los padres y que se haga de una forma responsable. ¿Qué pasa? Que hoy día los padres no creen en este sistema, en la educación pública. Y lo que me preocupa más es que había un presidente que decía gobernar es educar, y yo lo comparto. Pero también creo que hoy día gobernar también es priorizar. Y ahí es donde yo creo que está el problema del gobierno en educación. ¿Dónde están las prioridades en educación? ¿Tienen que estar en materias sexuales y afectivas o tienen que estar en la pérdida del aprendizaje? Que tienen, hay estudiantes que han perdido, aprendieron, están en primero básico, el 96% de los estudiantes no sabe la letra del abecedario. En la deserción escolar, más de 50.000 niños han salido de los establecimientos educacionales. La salud mental. Pero si esto es una crisis que viene de la época de la pandemia. Pero no empatemos, Raúl, si a lo que yo voy, acuérdate que quienes se opusieron a la apertura... Ya, da uno porque voy a terminar el programa. Solo para cerrar. Don Jorge. Solo para cerrar. Sí. Tenemos violencia y crisis de salud mental en los establecimientos educacionales. Tenemos estudiantes que están entrando con armas a los colegios. Estamos estudiantes que le han golpeado a sus profesores, lo vimos hace muy poco. Entonces, solo breve, si no nos hacemos cargo de la crisis educacional, estamos mal. Esto de salud mental lo hemos hablado, pero muchas veces, inclusive con expertos de Universidad de Chile, de la Universidad de Talca, Claudio Montalva ha estado en nuestro programa, el Gerardo Castillo, lo mismo. Mucha gente ha venido, directores de todos los de economía, de todas las universidades han venido a este programa, a este último programa. Para terminar, Jorge Guzmán. No, solamente yo creo que ahí quiero apuntar a que las prioridades deben estar ahí. Ahí debe estar la fuerza del Ministerio de Educación. Y no lo estamos viendo, ¿ya? Y para ser justo, la gran crisis que salió, la gran crítica que salió respecto de este instructivo del Mineduc es del año 2017. Por tanto, no podemos cargárselo a este gobierno la responsabilidad. Efectivamente lo actualizó y eso generó todo el ruido, pero es del año 2017. Pero yo que sí le cargo al ministro es que no se ha hecho cargo de la crisis de la educación en Chile, a pesar de todo lo que le hemos dicho y todo lo que le hemos propuesto. Yo fui personalmente a entregarle un día un estudio bien desarrollado con propuestas claras. ¿Y sabe qué? Yo sentí personalmente que el ministro se rió de mí. Chuta. Justamente. Oh, no puede ser. Oiga, lo mismo de... Quería hablar del tema de la gobernadora, que realmente le van a cambiar nombre y no dijo el presidente que iba a terminar de los delegados presidenciales. Incluso estuvo en reunión con todos los delegados a nivel nacional como 2 o 3 meses atrás y que le dijo que iba a mandar un documento al Parlamento para terminar esta cosa de delegados presidenciales y que iba a quedar solamente una persona de seguridad pública. Y fue promesa de campaña el presidente. Claro, y ahora va, y Orrego estaba muy molesto hoy día, el gobernador de Metropolitana. Oye, con este tema ya estamos terminando. La señora Sonia Garrido saluda a su esposo, don José Barrera. Ellos son los dueños del Centro Evento Bansen. Un gran saludo para ellos, para la señora Sonia Garrido y don José Faunde. Don Alfonso Ibarra, que me hizo hartas preguntas para el diputado, pero realmente se nos va luego la hora. Él es un gran amigo de este programa. Me dijo también de mucho, habló mucho de la previsional. Don José Faunde, don Beto Beto, presidente Canadela, que también le mando un saludo a todos ustedes, prácticamente lo conoce don José Faunde. Quiero saludar también a don José Martínez, dueño del Café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente, Tren Norte, y a todos sus baristas. Quiero también saludar a don José Campos, quien dice que está yendo a la quiebra, quien lleva años trabajando, más de 60 años en el kiosco diario y revista, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También le manda saludos a don Jorge. Y también quiero saludar a don Mauricio Flores, saludo a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini, a don Germán Sepúlveda, quien lleva 9 años como corredor de propiedad, y a don Mauro Murillo, que es también de Dulce Panda, ahí ubicado en la 1 Sur con la 3 Oriente. Un gran saludo para todos quienes nos están escuchando, muchas preguntas, y pronto vamos a tener novedad en este programa. A Claudio se lo dije, pero no puedo decir nada más, porque dicen que, ¿cómo es la palabra? Que cuando uno dice adelanta las cosas que pueden pasar, sí, se quema la... Eso, nos vamos. don Gerardo Castillo, Salvador Concha, don Jorge Guzmán, diputado de Bópoli, Claudio Montalva, don Aquiles Carrasco, lo quiero nuevamente porque faltaron preguntas para usted, pero así este programa, usted lo conoce allá. Muchas gracias. Don Raúl Palacio, le vuelvo a repetir públicamente, gracias por estar nuevamente en la política. Nos vamos, don Alex Encina, gracias, hasta cualquier momento, si Dios lo permite, regresaremos. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.